saben muy bien. Hoy en mi rancho no existen las flores y todo está seco por mi incomprensión. Y ya ni las aves detienen su vuelo y siguen volando buscando calor. Ahora comprendo lo que lo quería. Ahora que es tarde, muy tarde ya ves. Por eso tomando pasaré mi vida hasta que la muerte me venga a buscar. Seguro que sí, mi hermano. ¡Ay! ¡Alma, zúmbale, Leodoro! Yo quiero mis cuates que todos lo sepan, que él fue muy bueno y que no fue traición. Por eso les pido no se ande diciendo que él fue muy mal y de mí se burló. Y ya las campanas están redoblando, anuncian la boda del que fue mi amor. Que sea feliz y que Dios lo bendiga, ya que conmigo por celos no fue. Ahora comprendo